Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock drop. You're a rock group, U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Vértigo Radio, en exclusivo directo, como todos los miércoles, desde Radio Municipal de Manises y a través de Internet. Programa número 10 de la séptima temporada. Ya llevamos 200 y pico programas. La próxima semana los contaré exactamente, porque al 250 creo que nos dan un jamón o alguna cosa de estas. La primitiva. Miércoles 14 de diciembre de 2011. No ha habido muchas noticias U2, pero tenemos contenido... para intentar entreteneros toda una hora. Vamos a empezar, si os parece, con las noticias. Como dicen mis compañeros, aquí somos un equipo y al equipo lógicamente hay que presentarlo. Óscar Miralles, buenas tardes. Digo Óscar Miralles. Hola. ¿Cómo estamos? Carlos Puchades. Óscar Puchades y Carlos Miralles. ¿Qué pasa, buenas tardes? ¿Cómo estás? Ey. Madre mía. Y eso que no he bebido aún, ¿eh? El vasito de agua. De Navidad. Y don Javier Vara, que está en camino y llegará en unos minutos cuando el gráfico se lo permita. Buenas tardes a todos. Presentados. El remix, tanto remix de U2, al final nos confundimos. Pasamos, si os parece, con lo que ha pasado esta semana a nivel U2. Muy y bien. Podemos empezar hablando de lo que es una anécdota, diría yo, que me apetece comentarlo para que se vea la importancia que tienen las redes sociales hoy en día, el Facebook y el Twitter, a nivel, en este caso concretamente, de la banda U2. ¿Y por qué? Pues porque hace ayer un sujeto que parecía ser Brian Eno, el productor de U2, publicó un Twitter que decía: U2 álbum próximo año puede ser el último. Claro, una cuenta de Twitter que se llama Soy Brian Eno en inglés. Entonces, sí, claro, automáticamente se empezó a retuitear y a las redes sociales hicieron eco de que, en teoría, el Brian Eno, el productor de Dios, decía que próximo año disco, cosa que medio sabemos, y que iba a ser el último. Claro, el follón fue, vamos... Todo mentira. Todo mentira, efectivamente, mentira. Pero para que veáis las redes sociales, hasta qué punto llegan de que alguien publica una noticia... Un bulo, dice, el bulo ya está echado y luego ya... Pero ya es increíble, o sea, todas las webs del... Todo, sí, es increíble. Es un maldito alter ego. Sí, sí, sí, sí, sí. Además, es así. Ayer por la tarde, este Vértigo Radio, pues enviamos un mail a la página oficial de Brian Eno y literalmente nos contestaron pues que Brian Eno no tiene cuenta de Twitter y que, por tanto, el que escribe tweets o que escribe en Twitter como I am Brian Eno, literalmente es un fraude. Entonces, dicho queda que... Pues ya está. Muy bien, Vértigo Radio se ha asegurado y... Correcto. Confirmación. Tampoco dice nada, no amenaza a nadie, sencillamente bueno, un alter ego de tantos que hay que, que imitan, pero vamos, quería su minuto de fama y no se la vamos a dar, sencillamente mencionar pues la importancia que tiene pues el que en cuanto por eso la importancia de contrastar las noticias. Correcto, ahí está, por eso intentamos siempre aquí lo que se dice pues intentarlo tenerlo contrastado. Dicho queda pues que la primera parte de lo que decía el individuo este, U2 Album This Year, pues próximo año disco es bastante probable y que puede ser el último hasta que saquen el siguiente. Efectivamente. Ahí está. Y ahí queda. Y punto y final. Eso es. Y no hay que darle más bola a esta gente. Vamos con cosas propiamente dichas de U2. Pues todos sabéis que From the Sky Down, el documental de la época Acton Baby, por cierto, hay subtítulos en internet en castellano para que no los tenga y quiera. He visto ya dos o tres veces sin subtítulos. Personalmente os puedo decir que no lo había visto porque consideraba, me vais a llamar antiguo, consideraba que verlo en inglés y no captar toda su esencia de lo que decían me parecía un sacrilegio. Y lo tengo en mi ordenador desde hace un tiempo, pendiente de ver hasta que entendiera realmente lo que decía la banda. Yo estoy como tú, Raúl. He preferido no verlo. Y ahora pues, la semana pasada hice una quedada con Mr. Leo. Ah, qué bueno. Bueno, mandamos un saludo a Leo. Y vimos y Make It Loud y From the Sky Down del tirón. O sea, del tirón, sí. Nos metimos ahí una sobredosis de Diez y de U2. Dos documentales que vamos, muy bueno, el que no lo haya visto, se tiene que apuntar, porque son indispensables. ¿Y por qué hablamos de From the Sky Down? Sabéis que se va a lanzar de forma independiente, aparte de los formatos del Actun, que ahora diré, por cierto, una noticia de la remasterización. Se va a lanzar de forma independiente, formato DVD, DVD y Blu-ray. En Blu-ray. Entonces, pues comento esto porque se ha publicado un vídeo con la interpretación en solitario de la canción So Cruel por parte de Bono. Sabéis que hace unos días se pudo escuchar a Love Is Blind a cargo de The Edge en solitario. Que serán vídeo, estos vídeos serán parte de los extras que llevará. Si me permites, la de Love Is Blindness, aparte de lo que es el audio, que es fantástico, la imagen, el vídeo, es que él está en un teatro, que entiendo que será un teatro de allí de Berlín, me imagino que sí. Teatro enorme, precioso y totalmente vacío, pero en el que se ven los equipos, se ve todo el equipo de la banda. No puede ser cuando ensayaron en Estados Unidos, grabaron unas cuantas canciones, es posible que esté ahí. Podría ser, lo que pasa es que como estaba centrado en Berlín, no estoy seguro. No, los Hansa no es, porque ya te digo, es un teatro, y la imagen es divina, o sea, porque se ve en The Edge sentado en la silla con la guitarra y ante un teatro vacío. Sí, es increíble. O sea, es impresionante. Si Love Is Blindness era brutal, pues So Cruel, que ahora lo vamos a escuchar en 30 segundos por parte en solitario de Bono, no le va la zaga. ¿Y por qué comentaba antes lo de la remasterización del Acton Baby? Pues porque, noticia curiosa, los que queréis comprar en España la edición Super Deluxe, no la Uber, la que vale 400 euros, que esa sigue estando, la que vale 100 euros, Corte Inglés, Fnac, en ningún sitio, Centro Comercial, agotada. Actualmente... Y hablo de ayer, es imposible comprar en España esa edición. Pues nada, incluso esperaremos a el tirón que ha tenido, que se quiere gastar que 150 euros, pues ya sabe que pues admitimos regalos en Vértigo Radio. Un comentario también acerca de eso, y a la vez de que pongas Didi. Oscar, tú. No, termina, hombre, que no pasa nada. Es que iba a poner la canción. Ah, vale, pues espera. No, simplemente comentaros que ayer, por ejemplo, pasé por FNAC. No se pueden decir marcas, pero bueno, da igual, no pasa nada. Porque quería comprarme, que llevo todos los años comprándome el calendario de U2. Sí. Un montón de años, ya no sé ni dónde los voy a almacenar. Y fui a comprarme el del 2012 y no lo tenían. Y pregunté, digo, bueno, ¿cuándo lo vais a recibir y tal? Dice, es que no lo tenemos ni pedido. Digo, güey, no entiendo nada. O sea, llevo comprando un montón de años, claro, y no lo tenéis. Qué raro, ¿sabes lo que me compré? Iré a otro centro comercial o lo que sea a buscarlo, porque me ha llamado mucho la atención que no lo tuvieran. ¿Tú sabes lo que compré el otro día? ¿Mm? Aconsejo. La edición que ha sacado de Evangelis, el de Best Of. Impresionante, señor. ¿Mm? Uf. La verdad es que me gustaría un día tratar a Evangelis. Detalle musical. Dos detalles. Primero, por supuesto, ha adquirido todo legalmente. Vale, sí, con el calendario, si sabéis dónde lo puedo conseguir, me lo decís, no sé, por favor. Un correo electrónico. Estas cosas, de verdad que hay que tenerlas en original, porque son cosas con una calidad, bueno, increíble. Además, ya está a la venta esto concretamente, y igual que decíamos que admitimos regalos aquí, pues también damos regalos a nuestros queridos oyentes. Entonces, un buen regalo puede ser escuchar Shock Rule en solitario por Bono. Pues ¿os parece que vayamos allá? Sí. Vamos con ello. Cross the line, pushed you over. Doesn't matter to you, it matters to me. We could adrift, but still floating. I'm only hanging on to watch you go down. My love. Oh, oh, in love and war there are no rules. Oh, oh, that's sad. You're so cruel. A see-through dress. Her lips say one thing, her movements something else. Oh, love, like a screaming flower. Love, dying every hour. You don't know if it's fear or desire. Danger, the drug that takes you higher. Oír hasta el último segundo de esta canción. Sí. ¿Qué os parece? Ese fondo de guitarra con raspeo, guapísimo. Oye, podríamos proponer en la siguiente gira que hagan, pues que una canción al menos en solitario cada uno. Larry cantando, Bono a la guitarra. Whiskey in the Jar. Hombre, hay que hacer cosas. ¿Larry no cantaba eso? Vamos a ver, porque U2, recordemos que está en posesión de la gira de mayor recaudación de la historia. Y la de mayor asistencia de personas. Sí. Pero, ¿sabéis que puede estar en peligro esto? No es broma lo que voy a decir, ¿eh? ¿Cuál se la va a quitar? ¿Quién? Empieza por Lady. Y acaba por. Termina por Gaga. Gaga. Porque. ¿Sabéis cuántos conciertos tuvo la Giro 2360? 110. 110 conciertos. Sí. Oscar, ¿sabes cuántos conciertos planea hacer Lady Gaga en su siguiente gira? Durante 2 años. Sorpréndeme. En 2 años, lo mismo que U2. 450 conciertos. Joder, macho. Esa cuando lleva 80 no tiene voz. Bueno. Ojo, que Lady Gaga no es una cualquiera. En la anterior gira, en The Monster Ball Tour, recaudó 227 millones de dólares en 200 conciertos. Y quiere hacer ahora 450. Entonces, 450 conciertos. Pues mira, si en 200. Una pregunta, más o menos. Estadios abiertos, imagino, ¿no? Porque, claro, para superar la cifra de gente que va a los conciertos, tienes en conciertos abiertos, en estadios abiertos, y no, no la supera ni en broma. Hombre, si en 200 fechas recaudó 227, en 400 serían 450 millones. Bueno, pues nada, que vaya ello. Cuando Bono se levante y vea que Lady Gaga le ha superado, verás cómo, verás lo que puede pasar aquí, ¿eh? Venga, aquí va, el día que le haya superado lo diremos aquí en Vértigo Radio. ¿Sí? Claro, yo creo que no. Se ha tomado un vaso de leche demasiado cargadito. Cargadito, cargadito. Pues bueno, ahí queda dicho. Ya veremos de aquí a ¿Cuándo empieza aquí la gira? ¿Cuándo empieza? Porque quieres el año que viene. El año que empieza viene. Así para febrero o marzo, empieza el año que viene. Pero bueno, Lady Gaga le queda muchísimo para estar a la altura de... Indudablemente. Bueno, no tiene nada que ver. Sí. Yo pienso que es un producto. Lady Gaga es un producto, no, ni más ni menos. No, no, ahí discrepo contigo. Lady Gaga hacía canciones para artistas de nivel de Madonna y hizo unos cuantos números uno hasta que dijo, ¿para qué se lo voy a hacer al resto? ¿Me los hago a mí? Sí, pero digo, en o sea, el producto, la tía es compositora, como producto de Lady Gaga. Esto dentro es un de producto dos, creado, dentro ¿no? de 2 años es un producto creado. Bueno. Dentro de lo que quieras, en 2 años igual la gira se suspende o se queda sin voz o vete a saber porque bueno, 400 conciertos, madre mía. Bueno, ya se verá. Eso. Bueno, veremos a ver cómo queda porque... A ver qué queda el tema. La verdad es que estar de gira en 2 años, o sea, vamos a ver, 2 años son 600 días, 600. Y hacer 450 conciertos en dos años. Te sale a 2 días. Cada dos días y medio, sí, concierto. Exacto. Yo pensaba que Michael Jackson, cuando le hicieron hacer 50 conciertos en 2 meses casi, era, ahí me quedé, era... Pero ya veo que Lady Gaga pues quiere... Hombre, no sé, está preparada. Bueno, me parece muy bien. Eso es un reto también para ella. Sí. ¿Sabe? Voy a hacer, permitirme una broma. Me temo que Justin Bieber cuando se entere querrá hacer 500. Sí, pues nada. Y aquí vamos a tener una, una rivalidad. Ahí a la falla de mi calle. Se pondría, bueno, a rebosar, seguro. En fin. Bueno, ¿y qué más cosas tenemos por ahí, Raulete? Pues tenemos pues que se va acercando unas fechas más que entrañables, fechas navideñas. Por supuesto. Y bueno, pues no sé si recordaréis que U2 en su día pues hizo, grabó una versión de una canción de Greg Lake, I Believe in Father Christmas, yo creo en Papá Noel, que fue para iniciativa de Red, concretamente para Redwire, una revista digital de música que se puso en marcha en diciembre del 2009, el 1 de diciembre, coincidiendo con el Día Mundial del SIDA. Y U2 pues grabó esta versión en la cual dice que cree en Papá Noel, que desea una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Y aunque quedan unas semanitas para que lleguen estas fechas... La semana que viene ya estaremos ahí. Será 21, o sea que... Sí, queda poquito para... Muy poquito, muy poquito. Para que llegue el frío a España, estas zonas, y el calor a nuestros amigos de Sudamérica que están ahí disfrutando buenas temperaturas. Y tanto. Entonces, ¿os parece? Pues, lógicamente, en Vértigo Radio, si hablamos de una canción, pues la ponemos. Vamos a escuchar Believe in Father Christmas. Christmas, they said there'd be peace on earth, but instead it just keeps on raining, veil of tears for the virgin birth. I remember on Christmas morning, a winter's light and a distant choir, and the peal of a bell, the Christmas tree smell, eyes full of tinsel fire. Thank you. hazel lights. I believed in Father Christmas. I looked to the sky with excited eyes, till I woke with a yawn in the first light of dawn and saw him through his disguise. Bueno, pues vamos directo con la agenda. Comenzamos la agenda con mañana jueves 15 de diciembre a partir de las 11:30 de la noche con el grupo The Edge Project en el Pub Terra de Castellón. Ahora nos cruzamos el charco, cogemos el avión desde aquí de Manises, aeropuerto, y nos vamos ¿a dónde? Con el grupo Lemon, de Santiago, a Chile. Bueno, pues el viernes 16 de diciembre en el Gran Hotel IAT de Santiago. Como a modo de curiosidad, este hotel es elegido por U2 en todos sus conciertos cuando van a Chile, ¿no? Y en Buenos Aires también, estaban en el Hyatt. Por toda esa cadena hotelera, baratita, vamos. He tenido el gusto de hablar con Andy, sí. Y me ha comentado, dice, estamos muy alucinados por vamos a ver el hotel donde U2 se hospeda, donde hacen base, uh-huh. Donde cruzan el charco. Muy bien. Bueno, comentar que ese tributo tiene una iniciativa por parte del grupo Lemon llamado Proyecto de Formación para Pequeños Empresarios y Oficios, que pretende contribuir con las comunidades y sus gentes con la reconstrucción y el desarrollo con las víctimas del terremoto y el tsunami que asoló el 2010, el pasado año. O sea, que es un concierto benéfico. Benéfico, es un concierto benéfico. O sea, van a recaudar dinero para mandar todo ese capital que de recaudación a la reconstrucción y ayuda a las gentes. Y me comentaba Andy que hay gente que aún no le llega ni tan siquiera ni la ayuda. Yes. Es lamentable. Y sí, por estas iniciativas pues de grupos como Lemon, pues que chapo, aportan chapo su granito de arena, y tal como se presenta fechas como Navidad, pues una buena forma de poner cada uno, claro, su granito. Sí. Y ayuda a los pues más necesitados. Sí, la verdad es que Lemon son unos cracks como músicos, y eso demuestra que son unos cracks como personas también. Impresionante. Luego, o sea, musicalmente son la leche. Y no me canso de decirlo porque es que es verdad. Cualquiera que podáis disfrutar de ellos, tanto allí como en YouTube y demás, y en sus canciones, son fantásticos. Sí. La lástima es que están lejos. Están lejos. Igual están que aquí tenemos pues a Space Plan, a Dios, Project, cerca. Montón, sí, pero tenemos un montón de grupos en España. Lemon. Ojo. Que es que también hay que decir que Lemon al día siguiente se van a Argentina a actuar. O sea, que terminan aquí, montan trasto, y Argentina, o sea que no, no paran. Pero todo esto, esta semana que van a hacer los conciertos, todo a modo de recaudación tipo ONG para ayudar a los más necesitados. Chapo por Lemon. Voy a dar una exclusiva para Sudamérica. El día 22 de diciembre, aparte de mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? está el sorteo de la Lotería Navidad en España. Sí. El premio son 400.000 euros por décimo. Entonces, sí, como nos va a tocar aquí en Vértigo Radio, sí, traeremos al grupo Lemon. O iremos nosotros para Chile, que, vale, que tenemos muy buenos amigos allí. Le echamos a Cara Cruz. Cara Cruz. O viene o vamos a elegir, ¿vale? Eso es. Ahí está. Bueno, dicho queda. Vale, va. Bueno, si nos toca el gordo, vamos para allá. Pues, y nada, no, la adelantado ya, que es la semana que viene el grupo Shane, un especial de Navidad en James Joyce. A ver, sorpréndeme, ¿qué grupos va a telonear esta vez? O sea, ¿va a tocar? No, va a tocar cada vez abarca remix, más el... Va a tocar un remix. Sí, sí. Y tenemos pendiente una entrevista con su cantante, a ver si tenemos... estas semanas puedo quedar ya a concretar con él, con el nuevo cantante, y nada, que lo tendremos aquí en Vértigo Radio. O sea, que para estas fiestas navideñas no para U2. La música udosiana no, sigue. No para. Además son fecha de ir al cine, al circo, comer turrón y ver buenos conciertos. Y ver buenos conciertos tributo. La música que no pare. 10 Project aquí en España y Lemon en Santiago este viernes. Recordemos 10 Project, ¿cuándo tocan? Mañana. Mañana 15 en el Paz Terra de Castellón. Siempre me suele tocar este. Bueno, ya las 11:30 11 y media. 11 y media noche. Perfecto. Buenas noticias. Saber que los grupos tributos U2 siguen es una noticia magnífica. Y hago un enlace allí. Con el enlace. Igual que la semana pasada, escuchamos un gran bat en el Estadio Olímpico de Roma, 8 de agosto del año pasado. Pues ahora, como es una noticia magnífica, vamos a escuchar Magnificent. Magnificent. What time is it in the world? And where are we going? Roma. is this man? Bueno, buenas tardes. Ya estamos aquí. Make it loud. Que la semana pasada me quedé con las ganas, por cierto. Hoy os voy a hablar de un artista que tengo especial predilección, a pesar de que tampoco lo haya hecho muy público, pero que lo llevo siguiendo un montón de años, como es Lenny Kravitz. Me imagino que todos lo conocéis, lógicamente. ¿Y discos en casa? Por supuesto, eso es. Bueno, para haceros, os voy a hacer un pequeño detalle. Nació el 26 de mayo del 64 en Brooklyn. Es hijo de un productor de la NBC llamado Cy Kravitz y de una actriz llamada Roxy Robert. Muy pronto evidenció sus cualidades para la música, ya que con 10 años ya hacía versiones de Duke Ellington, Sarah Vaughan y James Brown, sin más lejos. Hay que imaginaros, con 10 años, En el 74 su familia se marchó a Los Ángeles por temas de trabajo, y allí Lenny Kravitz se unió a los California Boy Church, donde aprendió a tocar una gran variedad de instrumentos. Su talento le sirvió para entrar en el programa musical Beverly Hills High School. En el 87 se casa con la actriz Lisa Bonet, con la que tiene un hijo llamado Zoe. Bueno, luego dos años después se separarían, pero bueno. Su admiración por el creador de temas como Purple Rain, ya sabréis quién es, era tanta que sus primeros años fueron de absoluta rendición hacia el personaje de Prince. Incluso adoptó como nombre artístico al principio Romeo Blue, al loro, ¿sabes? Incluso el look incluía lentes de contacto azules, o sea, se quería parecer cantidad, ¿no? Y bueno, luego ya de vuelta de Los Ángeles, se instaló en la Gran Manzana, y Kravitz dejó de lado la imagen de Prince y comenzó a escribir música inspirada en bandas como Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Bob Marley, Stevie Wonder y los Beatles. Y bueno, estas influencias y el estilo desenfadado que siempre ha llevado él, pues bueno, hizo que que tuviera mella en el complejo y elitista mundo musical, ¿no? A finales de los 80. En el 89 publicó su primer álbum llamado Let Love Rule, que fue editado por Virgin. Dos años después saca su segundo álbum, que este ya es bastante ya más conocido, el Mama Said, en el 91, influenciado por su separación matrimonial. En el 92 colabora con Madonna, escribiendo la canción Justify My Love y produciendo un disco para la cantante francesa Vanessa Paradise, en la que también colabora tocando varios instrumentos. El tercer... Y tuvo una relación con Vanessa Paradise. Sí, bueno, sí, ¿no? Pero tres confirmado, años. Sí. Tres años. Este ahora pues... metido por todos lados, creo yo. La agenda Bonopol está... Buenas tardes, Buenas tardes, Javier. Está por aquí, Javier. Bueno, el tercer álbum de Lenny Kravitz fue publicado en el 93 y fue el llamado Are You Gonna Go My Way, que por cierto, desde aquí saluda a Mullen Jr., nuestro amigo José de Picassent, que esta era una de las intros que tú me preguntabas, pues bueno, aquí la tienes, ya sabes cuál es, desde luego. Y bueno, el otro día precisamente coincidí con él, el día de la fiesta por la mañana, y estuvimos hablando un poquito, pero bueno, mira, fue una cosa muy rápida. No le vemos por la fiesta. Sí, sí, dice que bueno, que iba un poco del liadete y no tenía mucho tiempo para no pudo acudir a la fiesta, se quedó con las ganas, desde luego. Pero bueno, ya a ver si pasa un día por aquí, por la radio, y el tío sabe mogollón de música, y eso es de agradecer. Bueno, lo que comentaba, en el 93 este disco Are You Gonna Go My Way, las canciones de este disco volvieron a ser influenciadas por su vida personal, ya que sabía que su madre padecía cáncer. En el 97 sacó su cuarto álbum, en el 95 su cuarto álbum, Circus, con temas como Circus, Rock and Roll is Dead y Tunnel Vision. Luego ya en el 99 sacaría el disco Five, con canciones como Super Sulfur, Black Velveteen, Fly Away y American Woman, en el que bueno incluye la canción de homenaje a su madre y dedicada también al cumpleaños de su hija Zoe. Además, la canción Fly Away le valió el Grammy en el 1999 la mejor voz masculina de rock. La historia de Kravitz, pues bueno, ha ido en constante crecimiento. El Mama Said, Are You Gonna Go My Way, Circus, Five, Lenny y el Baptiste del 2004 son, bueno, el resto de nombres de su discografía, ¿no? Además, ha mantenido siempre su faceta de compositor con otros artistas como Aerosmith y Mick Jagger. En el 2000 editó un recopilatorio llamado Greatest Hits, que bueno, pues darían a conocer todos sus grandes éxitos. Como, y arrasó en como el mercado. Sí, sí, ese sí. Año, en Navidades salió. Sí, efectivamente, y arrasó, como tú dices. En el 2004 sacó Baptiste, que fue un disco compuesto por 13 nuevas canciones, en su faceta bastante rockera. A mí siempre me han gustado mucho sus riffs de guitarra, son espectaculares, muy buenos. Y bueno, pues su reencuentro con la música en su estado puro y más definitorio, ¿no? Él mismo dijo que este álbum le sirvió para renacer musicalmente y espiritualmente. Luego ya en el 2008 sacó Is This Time for Love Revolution, que lo sacó en febrero del 2008. Fue grabado y escrito a lo largo del 2007 en lugares como Nueva York, París, Miami, las Bahamas y Brasil, y está interpretado completamente por él mismo, ya que canta, escribe y toca todos los instrumentos. Que sepáis que bueno, este pedazo de artista lo toca todo, o sea, como os acabo de decir, toca todos los instrumentos. La gran mayoría de sus discos los ha grabado él. Lo que pasa es que bueno, lógicamente en conciertos pues lleva sus músicos de toda la vida, pero graba percusión, graba guitarra, graba piano, graba la voz, las partes de bajo, o sea, absolutamente. Además, todo lleva gente en la banda, Sí, sí, lleva coros y demás. Sí, sí, sí. Es un artistazo. Sí. A mí me encanta este lobo. Bueno, tú has tenido el placer de verlo en dos ocasiones, que es a lo que ahora voy también. Sí, bueno, aquí ha tocado, pues sin ir más lejos, el 5 de julio en el BBK de Bilbao, el 7 de julio del 2008 en Madrid, en el Festival Rock in Rio. Y bueno, acaba de sacar el álbum Black and White America, en clara alusión a su padre blanco y su madre negra. Desde luego. Y bueno, ¿por qué Lenny Kravitz, ¿no? ¿Qué relación? Pues bueno, en la última gira hemos podido disfrutar de él como telonero de U2. Sobre todo ha tocado en el 7 de junio en Seattle, el 9 en Oakland, el 17 y el 18 de junio de este mismo año en Anaheim, y el 23 del 10 en el concierto del Rose Bowl. Así que si ahora queréis, os vamos a dejar con una pedazo de canción que es Are You Gonna Go My Way, y espero que disfrutéis, y si queréis saber más, pues un correo electrónico. Claro, efectivamente. Y antes de poner la canción. O te tuitean. O me tuitean, efectivamente. OscarFly2@tweet.com. ¿Cómo OscarFly arroba tu punto? No, arroba OscarFly2. OscarFly2. Exacto. Para gente de Twitter, bueno, que tampoco hay mucha gente que todavía tiene el Twitter, el nick normalmente va con la arroba y luego el nombre. Efectivamente. OscarFly2. Bueno, Paul tiene también una cuenta de Twitter. Sí. ¿Cuál Carlos, es? Carlos Miralles Bono Paul. Es arroba. Muy larga. Muy larga. Sí. No, es que estuve buscando, pero es imposible. No había manera de meter el monopolo. Bueno, recuerda la tuya, Raúl. Raulet2. Arroba Raulet2. Y a mí me puedes encontrar por Javi Vara B. Exacto. Y bueno, y antes y la de Vértigo Radio es arroba U2 Vértigo Radio y la de U2 Valencia es arroba U2 Valencia. Que termines antes. Ponéis arroba U2 Valencia. Antes de poner la canción, quiero deciros que la semana que viene os voy a hacer un regalito, pero en forma de Life and Rare para Navidades. Y ahora sí, os dejamos con Lenny Kravitz. Pues nada, retomamos YouTube Life en Red, aunque la semana que viene, como decía Oscar, pues va a haber caviar en esta sección. Hoy la, también habrá concierto raro o especial en la sección. Y bueno, pues haciendo un poco de, echando la vista atrás, concretamente casi 5 años exactamente, el día 9 de diciembre del 2006, pues tenía lugar en el Aloha Stadium de Honolulu, en Hawái, en Estados Unidos, el último concierto de la gira Vertigo Tour. O sea, hace 5 años que terminaba la gira Vertigo Tour, una gira también muy importante dentro de la historia de U2, que bueno, pues dio la vuelta al mundo y fue también un éxito de tanto de taquilla como de asistencia. Hay que decir que bueno, este concierto en principio estaba planificado para el año anterior, pero bueno, por motivos que todos conocéis, el aplazamiento de la gira pues se tuvo que aplazar hasta este 9 de diciembre del 2006. Previamente estaba previsto para abril, pero bueno, pues ese aplazamiento de la gira hizo que todo cambiara y cambiaran las fechas para este prácticamente Navidades en Estados Unidos, aunque bueno, en la isla de Hawái, en la isla de Oahu, en Hawái, concretamente en Honolulu, la capital, pues tuvo lugar este concierto en un estadio bastante coqueto, pequeño, acostumbrado pues a los estadios en Estados Unidos o en Europa, pues para 80, 90 mil personas. Pues aquí estamos hablando de un estadio pues de béisbol, un poco más pequeño. Habría muy poquita gente, o sea, poquita gente de aforo. El estadio obviamente se llenó, aunque habían entradas a la venta el mismo día del concierto y el día anterior. Había mucha demanda previamente a este concierto porque era el último de la gira, claro. Pero que suele ocurrir, luego llega el día del concierto, ponen entradas a la venta y fuimos a recoger las nuestras y podíamos haber comprado nuevas si hubiéramos querido. No había problema para ver este último concierto. Permíteme que proteste. A ver. O sea, vosotros viendo el último concierto en Hawái, en la playa tomando sol, y nosotros en Moncton, pasando frío con lluvia. Frío. Por eso no fui a Moncton. No es justo. Y calamidades. Por eso no fui a Moncton, porque es que, vamos... Como ese ninguno. Si hay que terminar la gira, hay que terminarla bien. Claro. Y Honolulu, Hawái, pues es un sitio... Y Moncton, New Brisbane, en Canadá, bueno... ¿Eso qué es? Dios. Eso digo yo. Qué fallo tuvieron ahí con ese fin de gira, que bueno... Estaría bien porque era el último concierto, pero obviamente yo creo que lo que era todo lo que había alrededor de la garra no era acorde a un final de gira, fe de que no. Como fue este de Hawái. Bueno. Y luego, pues bueno, había que ver el cartel que había para esa noche de teloneros. En primer lugar, otros programas de Miguel Laos, empieza a decir. Bueno, en primer lugar estaban el grupo Rock and the Devils, que bueno, pues es un grupo que surgió durante ese año. Yo creo que casi lo formaron a propósito para este concierto, porque es un grupo formado por Rocco Reedy, que es el stage manager de U2, el que está en el escenario, el del pelo largo, que se parece a Pocholo. Sí, es verdad. Y que bueno, están todos los conciertos de U2 y también es músico. Y bueno, pues creo que en alguna de los encuentros que tuvo Rocco con el grupo, con Paul McGuinness, pues decidieron invitar Bono y Paul McGuinness a Rocco a que fuera telonero en el último concierto de la gira con su grupo de amigos. Y bueno, pues formaron este grupo Rock and the Devils y fue el encargado de abrir este concierto histórico. Histórico porque bueno, el siguiente grupo en actuar y previo a U2 pues era nada más y nada menos que Pearl Jam. Casi res. Que bueno, pues es un grupazo probablemente de los mejores 2012. Que hay todavía en activo. Que sí, que es para hacer dos programas tranquilos. Que U2 tiene también bastantes cosas que copiar, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el tema de fans. No hemos hablado de ello, bueno, no sé si llegamos a comentarlo. Hicieron para celebrar el aniversario, que no recuerdo cuántos años cumplían. Sí, el 20 aniversario del tema. Sí. Pues hicieron un concierto un fin de semana en Estados Unidos. Un concierto exclusivo solamente para los fans de la página web. Sí, fue un fin de semana de... Todo orientado a Pearl Jam, todo un parque de atracciones dedicado a Pearl Jam. Efectivamente. Y la guinda era pues que la banda estaba allí, que pudieron hablar con todos sus fans, pero de tú a tú tranquilamente, habían exposiciones, todo tipo de cuestiones con la propia banda. O sea, es el como mayor gustazo posible. Como ir a Disneylandia de Pearl Jam, pues imaginaros esto, sí, sí. Un Disneyland de U2, sí, pero, todo enfocado a U2. Efectivamente, o sea, tuvo que ser la leche. Y bueno, pues nada, los tuvimos de teloneros también aquí en el concierto. Y bueno, la verdad que fue un concierto impresionante de Pearl Jam, de alrededor de una hora de duración. No fue tocar cinco canciones, no, estuvieron ahí a saco. Le dio tiempo a sacar su botella de Oporto, ¿no? De Oporto, sí. Y he de decir que tengo el set list de ese concierto. Manchado. Raúl, el original de Eddie Vedder, manchado con el vino. Qué bueno. Y la verdad que fue un gran recuerdo ese concierto, ya que somos coleccionistas también de set list, pues este de Eddie Vedder también tuvo su nota. Y bueno, luego el concierto U2, pues imaginaros, tocaron un total de 24 canciones. Empezaron con City Blinding Lights, luego tocaron Vértigo con un snippet de una canción relacionada con Hawái, que se llamaba Them from Hawaii 5-0, y un snippet de She Loves You Yeah, de los Beatles. Luego Elevation con un snippet de Alive de Pearl Jam. I Will Follow, Steve Hayden Fang, What I'm Looking For, con un snippet de In a Little While. Beautiful Day con los snippets que utilizaban en aquella época, que eran el Sanchez Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, el Blackbird también de los Beatles, Angel of Harlem. Y luego vino un momento importante, que fue Who's Gonna Ride Your Wild Horses, que en principio no estaba previsto que se tocara. Y que bueno, pues aquí fue un chaval que pudimos luego conocer después del concierto, que se llamaba Michael Mitchell, pues se llevaba un cartel diciendo que podía tocar Who's Gonna Ride Your Wild Horses tocando al piano. Bueno, lo vio y después de Yellow Harlem le invitó a subir al escenario y tras dudar de que se supiera tocar la canción, ¿no? Al final la tocaron y bueno, pues fue un buen detalle, ¿no? Recuperar esa canción que hacía también bastante tiempo que no tocaban. Y tanto. Luego tocaron The First Time, Sometimes You Can Make It On Your Own, que para mí es una de las mejores canciones de la gira y del disco How to Dismantle, con un snippet de Lavian Rose, Love and Peace Our Else, Sunday Bloody Sunday con Rock the Casbah de Snippet, luego Bullet de Blue Sky con los snippets habituales de When Johnny Comes Marching Home y The Hands That Will America, luego vino Miss Sarajevo, Pride, Streets, y luego vino One con un snippet. Es que no, o sea, a ver, Miss Sarajevo, Streets y Pride, que claro, nosotros no le damos importancia, pero ojo, ¿eh? Bueno, ya se la pasamos de largo, One, claro. Con snippet de Instant Karma, que habían sacado hacía un tiempo pues una versión para la lucha contra alguna organización benéfica, o sea, para destinar dinero para organizaciones benéficas, creo que era para War Child. Luego tocaron The Fly con el snippet de Satisfaction de los Rolling, Mysterious Ways, With or Without You, y luego vino pues la nueva canción que habían sacado antes de este último tramo de la gira, Window in the Skies, la canción que grabaron con Rick Rubin en los estudios Olympic. David Road. Ah, perdón. En Londres. Mm-hmm. ¿Dónde estará ese material? Metallica ahora ha sacado un EP de 4 canciones, así por sacarlo, que creo que ha sido porque el disco de Lulu que habían hecho con Lou Reed No ha triunfado y los fans le querían cargar y ya, todo a Lou Reed. Claro, claro. Pero bueno, ahora ha cogido Metallica y dice, pues tomar 4 canciones nuevas. Claro. ¿Por qué no hace U2 estas cosas? Que tomen ejemplo. En fin. Han grabado canciones con Rick Rubin. No han publicado ninguna, solamente la de Window in the Skies y la de The Signs Are Coming con Green Day. Y no han sacado ninguna canción más. Luego han estado con varios productores, las canciones que han sobrado del Noline. ¿Por qué no hacen un EP? Es que, en fin, vamos, yo me lo compro ya. Que lo regalen, joder. Para Navidades, algún tema. Es que, en fin, no saben tener esos detalles de... No, van a precio seguro. Van a lo seguro. Ni más ni menos. No, pero no se trata de dinero. A ellos les da igual. Es que es compartir temas, sacar temas nuevos. Da igual, no esperéis 4 años para sacar... No, claro. Ir dando algo más, pero nada. De manera. En fin. Y luego ya vino, después de Window in the Skies, pues las sorpresas ya para este final de gira, que este sí que chapó. The Signs Are Coming, la nueva canción que habían sacado, bueno, que era una versión de hace tiempo. Y bueno, ¿qué grupo, que lo acabo de decir, tocaba esta canción con ellos en el videoclip, que también fueron a Para recordar fondos para Katrina, ¿qué grupo era? Tic Tac, Tic Tac. Green Day. Green Day. Y bueno, pues invitó al cantante A subir al escenario. A subir al escenario, a Billy Joe Armstrong. Y bueno, pues tocaron The Saints Are Coming. Y después de The Saints Are Coming, se retiró el cantante de Green Day. ¿Y quién subió? Pues subieron Eddie Vedder y Mike MacReady. MacReady claro. de Pearl Jam, y tocaron Rocking in the Free World, que bueno, un temazo. Madre mía. De Neil Young, ¿no? Es el tema. Jam, sí. Y bueno, pues con la pandereta ahí, el Eddie Vedder, que se la metió. Acabó la pandereta dentro de su cabeza. Y bueno, la verdad es que fue un final de concierto espectacular. Joder. Hasta que ya se retiraron Eddie Vedder y Mike MacReady. Y se quedó el grupo en solitario y se despidió pues con All I Want Is You, la última canción de la gira. Tremenda. Y bueno, pues aquí no tocaron 40. Vamos a ir escuchando ya la canción que tenemos para terminar, que es Window in the Skies, que es un temazo de que salió para Ludos 18, creo que era, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces es inglés. Y bueno, pues el detalle de All I Want Is You al finalizar, sí, aquí no hubo 40. Pero bueno, el grupo se fue y quedó solamente Larry Mullen Jr., que bueno, terminó la canción y se acercó a un micro y dijo la famosa frase de See You Soon. Y bueno, pues tardaron prácticamente siete meses en volver a reaparecer, que fue ya en el Festival de Cannes. ¿Recordás, Oscar, que también tuvimos la oportunidad de verles allí? Sí, va a ser que sí. Ese fue, vamos, el ratio de tiempo. Esto fue el concierto de U2, fue el 9 de diciembre, luego lo de Cannes, que venían de Marruecos, de estar grabando el online. O sea que este recuerdo que se cumple ahora, pues 5 años de aquel concierto, en el que hubieron muchos españoles. Yo fui afortunado de estar allí, pero bueno, también estuvo más gente del Club de Fans de Valencia. Y fue una experiencia, un detallazo importante, ¿no? Un buen concierto para recordar. Sí, es lo que me hubiera gustado un poco más, que hubiera pasado un montón. Bueno, que yo creo que pasó más desapercibido, ¿no? Ese final de gira con un concierto lineal, ¿no? De, bueno, o habitual de lo que viene siendo el sitio gira. El sitio mató. O sea, el llegar a ese sitio era complicado y carísimo, pero bueno. Pues nada, yo os dejamos con Window in the Skies, que la disfrutéis y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana hasta que viene. Chao. Y un saludo a la gente de Facebook, por ejemplo, a José Luis Valencia, que lo estaba escuchando desde Colombia, y también a Jordi, que dice que existe... No, cuando sea mayor quiere ganarse en Lenny Kravitz, por un lado. No, ha dicho que existe la sal Eno, y que no es una broma, que es la verdad. La sal Eno. La sal Eno. Por lo de Brian Eno. Cachando. Chao, adiós, adiós. Chao. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.